crédito BCI Visa. Cuprum, haz retiro de tu 10 fácil online y sin clave. Cámara Chilena de la Construcción, la solución es obra de todos. E invierte con Principal Simple Invest. Están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. 6 de la tarde, Marcelo, cuando hay 14 grados y la temperatura máxima fue de 17, 16 por ahí. Se dejó llevar el calor, ¿eh? Estaba viendo que la próxima semana, especialmente desde la mitad hacia adelante, se ven ciertas posibilidades de agua. Ciertas. No te hagas demasiadas ilusiones. No es que caiga una catarata, pero algunas gotas puede ser, ¿eh? Me contento con cualquier cosa ahora, Marcelo. Si ese es el ánimo, aquí estaremos. Mira, estoy hablando como... ¿Viste? Un sacerdote eso. Y aquí estamos, hermanos, para vernos las caras junto al potro ciudadano, el señor Lápiz. Llega ahora Miguel Iván. Oye, pero Manuel, la inconsistencia de su apoyo hacia mi persona. Un día pone una música prendida, ahora pone esto. La juventud. Una pena. Incomprensible. Y un cariño. Sí. Bueno. ¿Cómo están, Marco, Marcelo? Bien, aquí estamos preparados para enterarnos de todo lo que ha pasado. Oye, mucha información en torno a la contingencia del coronavirus en nuestro país. Atas informaciones del mundo del deporte, con noticias también a nivel local. Así que vamos a entrar por lo primero, que es, ustedes saben, ya habíamos comentado que ahora son solamente 3 los días en la semana en que la autoridad sanitaria, en este caso el MinSal, va a hacer un balance televisado de manera conjunta con los canales de televisión, con las radios también asociadas, y el resto de los días va a ser mediante un informe que se va a publicar en la página web. Estaban todos expectantes porque sabemos que los miércoles son el día del pasito para adelante o el pasito para atrás. Están varias comunas expectantes a ver si es que avanzan en este plan del paso a paso o retroceden, etcétera, etcétera. Vamos a ir cortito con las cifras para la gente que se las perdió. Según el último balance, 10.578 personas han fallecido en el país en lo que va de la pandemia. Hoy día se sumaron poquitos casos, o sea, en relación a lo que veníamos informando. Son 32, los fallecidos que informa el DEIS. En el caso de los casos nuevos, valga la redundancia, son 1.233, mientras que son 15.174 los casos activos. Han bajado cerca de 1.000 en una semana, lo cual uno puede establecer que es positivo, a pesar de que todavía la cifra es elevada. Y acá donde queríamos llegar, Manoleta, a ver, no sé si no... Si en vez de poner esa musiquita de sueño, me pone la canción... Eso... Característica un pasito para atrás. ¿Quién se fue para adelante? ¿Quién se fue para atrás? Qué entretenido muy esto. Muy entretenido. Es el mejor momento de la semana. El mejor momento de la semana. A lo que vinimos en el fondo. Cuando vemos al ministro París es como ya. Y queremos saber cómo está avanzando este plan paso a paso. Primero los pasitos para adelante. ¿Hay pasitos para adelante? Sí, hay pasitos para adelante. Son 7 como... A ver, vamos a ir desglosándola. A ver si me acompaña aquí. Mira, estamos radio en vivo, se me acaba de perder. Aquí estamos. Ya, ¿quiénes son los que van un pasito para adelante? Es decir, que pasan a la etapa de transición, que en este caso es la fase 2, es decir, de cuarentenas a la fase de transición. Se trata de Los Andes, en la región de Valparaíso, Peñalolén, San José de Maipo, Padre Hurtado y Peña Flor, en la región metropolitana, y Curicó, en la región del Maule. En la práctica, lo más importante para ellos es que ya no tienen cuarentena en la semana, pero sí el fin de semana. Tal cual. Y ojo que un detalle no menor, que también se informó hoy, que no va a ser solamente hasta las 10 de la noche. El horario de toque de queda también cambió. Esto rige a partir de este viernes y es desde las 23 horas. Es decir, desde las 11 de la noche. Y justo un viernes, para que lo celebremos con ganas. Así que vamos a ver, no se cerraron a la medida, no de eliminar del todo el toque de queda, pero que sigue la medida en cómo se vayan comportando las distintas comunas, a ver si es que cada vez se va sumando una horita más para prolongar lo que ellos dijeron. Por lo menos lo que yo escuché en el balance de hoy, apuntaba solamente a cosas de transporte y movilidad. De hecho, bueno, el metro ya anunció que va a extender un poco más el horario de funcionamiento, así también como la red de transporte público. Ya, ahora los que van un pasito para atrás. Hay algunos que dan o sea, un pasito para atrás, pero que estaban bien adelante, y un pasito para atrás que no alcanzaron a pasar de la fase 2. Ya, a vamos a ir por parte. Retroceden de preparación a transición, es decir, de la fase 3 a la fase 2 en la región del Biobío. Ojo, todo esto a partir de este viernes 20, de este viernes 21, digo, en la noche. La ya. Comuna de Hualpén, Talcahuano y Concepción. Estas de 3 comunas, a 2. Exactamente, de preparación a transición. Estas comunas ya no se portaron tan bien. Estas comunas son las que ya podían acudir a café, a que podían ir a cine, a restaurantes, obviamente con capacidad acotada, y también con medidas de autocuidado, pero que... Bien, pero lo perdieron. Creo que no se portaron tan ¿quién bien. ¿Quién era? Lo perdieron por anotando. Bajo. ¿Quién lo perdió? Hualpén, Concepción. Sí. Y Talcahuano. Qué pena más grande con el qué esfuerzo pena que más grande para ellos. Mira. Sí. Qué pena. Ya, o sea, bueno, y hay otros también que retroceden. ¿No? Retroceden. Hay otros que ¿qué? Ya retroceden a cuarentena, que de la fase 2 retroceden a la fase 1. A la 1, es decir, van a tener que estar confinados durante todo el día y solamente con el permiso temporal van a poder ir a trámites muy específicos. ¿Quiénes son? Proceden a cuarentena en el caso de Magallanes, la comuna de Punta Arenas, también esto a partir de viernes a las 11 de la noche. La comuna de Ovalle, en la región de Coquimbo y en la región del Biobío, retroceden a cuarentena las comunas de Penco y Tomé. ¡Qué penco! ¡Qué penco! Yo sabía que iba a llegar ese. Sí, yeah. Así que eso con los anuncios que conforme a la pandemia. Y en Santiago entonces no hubo grandes anuncios de ni para adelante ni para atrás. No, o sea, la región metropolitana, las comunas que te comenté, pero claro, hay que ver también cómo lo que se especula es que, bueno, una pregunta que le hace un periodista es que todas las semanas debería ir saliendo cerca de 6 a 7 comunas. Pero ellos supervisan a cómo se están comportando. O sea, por lo menos Providencia ha mostrado buenas señales desde el poquito tiempo que iba, pero en el caso de Ñuñoa no tanto, porque las cifras dicen, por lo menos hay un estudio que se estaría duplicando. Bueno, ¿qué? Para qué decir Santiago Centro con lo que ha pasado, pero principalmente en focos que están que tienen que ver con el comercio. Bueno, claro. Ya comentamos lo que pasó en tu outlet, lo que pasó ahí en el mall chino. Así que vamos a ver si eso es de consideración, porque todo esto se evalúa durante 14 días. Es decir, vamos a ver qué pasa el próximo miércoles. Es que también tenemos que estar, no sé si lamentablemente, pero sí informando que en el fondo esto es netamente por el comportamiento de las personas, por la razón que sea. Claro, pero finalmente, mira, más allá de que la gente se porte bien o mal, es que los números empiezan a ser más malos y hay que hacerle un parelé. Un parelé. Un parelé, ya. ¿Vamos a una canción? Vamos. ¿Cuál? A ver, ¿qué tenés? No sé cuál es. ¿Cuál es? ¡Oh! Mira, los joyes. ¡Joyes! Oye, bro. Te portaste bien ahí, ¿eh? Muy bien, Manolete. Lárgate, por favor. Y dice, todavía no. ¡Oh, sí! ¡No puedo parar! ¡Oh, sí! Yeah, stop. Bueno, bien, ahí estaba. Estamos, Local Woman in a Black Dress. Estamos con Miguel El Dorito con sus noticias frescas semanadas. Sí, fresca semana, muchachos, con un bloque más o menos en extenso de fútbol, dedicado al fútbol. Lo más la trascendental es que el fútbol se inventó en Inglaterra, pero venía desde antes de Italia, ya. Y de los mayas. Sí, también ahí hay una versión con la mano, con la cadera. Con la mano, claro. Sí, muchachos, porque ya es oficial, el fútbol chileno vuelve la próxima semana, a partir desde el sábado 29 de agosto. Inicialmente en el Consejo de Presidentes se había acordado el viernes 28, pero con la programación nueva y entendiendo que no pueden jugarse tantos partidos en una tanda, por decirlo así, por la logística que hay de seguridad pública, porque aunque no van a ir hinchas, igual hay contingencia sanitaria, y también porque hay menos estadios disponibles, va a ser a partir de este sábado 29. Esto lo informó el presidente de la República en compañía de la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, también el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol, Pablo Milad, también acompañado de los capitanes de los equipos, por lo menos de Santiago, obviamente. Así que esto fue en el Estadio Nacional, ya está cerrado, va a ser por supuesto sin público y con reglas sanitarias muy estrictas para que no sea un riesgo para la salud de todos los involucrados. Se va a reanudar. Mira, el riesgo para la salud es que alguno vaya al baño, en alguno de los baños del estadio. Mientras eso no pase, claro, van a estar sanos. Comentaban algunos jugadores en el caso de Esteban Paredes que decían que se estaban practicando en promedio cerca de 4 PCR a la semana. Decía, bueno, es incómodo, pero al mismo tiempo entendemos que es la única forma que tenemos de estar a resguardo. Les comentaba que se va a regresar con los partidos pendientes. En la próxima fecha juegan O'Higgins, Antofagasta, Curicó, La Calera, Palestina, Universidad de Chile y Colo-Colo con Santiago Wanderers. Se estima que el único partido que va a ser autorizado para que se juegue en el Estadio Nacional va a ser el Superclásico entre Colo Colo y la Universidad de Chile, programado para el primer fin de semana de septiembre. Tuvo un ánimo bastante lúdico después del anuncio que hizo el ¿ánimo presidente? ¿Ánimo lúdico? Porque después se puso a atajar penales el presidente. Yo no sé si ustedes pudieron ver. ¿Quién le chuteaba? El primero en patear fue Pablo Milad. Porque ¿sí? Primero habían varias. Fueron todos goles. Después pateó Esteban Paredes. No ataja ningún penal el presidente. Chapita fue en salida. Le meten todos los goles. En el aire. Sí, dije, Pablo, porque estaba terneado como corresponde, como se visto. ¿Pero para qué hace el presidente de la República? Dije, va a volar. No, nada. Fue para la foto. Pero además, que, si algo haría, no lo pondría al arco, con esos brazos. Oye, pero además ninguno de sus subalternos hizo la gentileza de lanzarle una pelota al cuerpo. No, nada. Yo era como por último, págale 5 lucas para que la tiren para afuera. Sí, has visto en el entretiempo de los partidos, cuando hay una marca que no nos auspicia, que se pone corpóreo y van a patear niños, entonces él se deja hacer todos los goles. Y yo dije, bueno, alguien le va a tirar ahí una pelota. ¿Una ayuda? ¿Corpóreo? Al medio. ¿Eso estamos diciendo? No, el presidente, bueno, Miguel Iván acaba de decirlo, no sé, no. Oye, el presidente es un corpóreo, perfecto. Pero ¿por qué no invitar, por último, por qué no invitar a Caselli? Claro, alguien que lo hubiese cerrado, a propósito. A propósito de, sí. Ay, ay, ay, bueno. Les tenía esa correcto. Primera información del mundo de los deportes, bueno, específicamente del fútbol. La segunda, ya hay final para la UEFA Champions League. Algo que yo creo que, o sea, había una llave de estas semifinales que estaba más o menos cerrada, era la del Bayern Múnich versus el Lyon de Francia. Fue un trámite, 3-0, los alemanes jugando, yo te diría, no sé si pudieron ver el partido, no sé si al máximo de su potencial, así que van a enfrentar al Paris Saint-Germain este domingo en Lisboa, mientras que ahí estamos atentos a lo que va a pasar este viernes en la final de Europa League entre el Inter y el Sevilla, a ver si es que Alexis, pucha, puede entrar último, 5 minutos, aunque sea. Oye, claro, vamos a celebrar. Se va al Flamengo, Exactamente. A Río de Janeiro. Esa es la tercera. Lo oficializaron ya en el cuadro de Río de Janeiro cuando estaba casi cerrado en Boca Juniors. Entonces dijeron que no llegaron a un acuerdo económico y la declaración de Mauricio Isla fue que a él le daba mucha pena jugar en la Bombonera vacía. Que por eso no llegaba a Boca. Si en cambio, le da lo mismo jugar en el Maracaná vacío. En el Maracaná vacío. Sí. Así que llegó. Mira, yo. Bueno, no, y el ministro de Educación dijo que si hacía eso Isla, no había ninguna excusa para que los niños no volvieran a clases. ¿Eh? Lo dijo hoy día en la tarde. ¿Eh? Sí, tenemos esas declaraciones junto con otra más para ir para la cabalgata. Lo vamos a estar comentando en detalle. Ah, la cagué. Pero eso, y mientras que dicen algunos. Yeah. Algunas centrales deportivas que Claudio Bravo estaría ya en Sevilla para sumarse al Betis. Todavía eso no estaba oficializado. Algunos dicen, bueno, que es cosa de horas o de unos poquitos días para que llegue al cuadro español. Ustedes saben que ya fue desvinculado del Manchester City, se despidió muy en buena en redes sociales. ¿Aló? Silencio, ¿aló? ¿El Torito? Por favor. No, ¿Estás tomando un licor? No, sí, quedó la frase inconclusa. Solo queríamos aportillarte en este momento porque nos parece que no te habíamos aportillado la intervención desde hace un par de días. Entonces, queríamos no terminar así. ¿Eh? Continúa nomás, pequeño mutante del espacio exterior. Esa era la terna de información del fútbol que tenía para esta tarde, muchachos. Bueno, con lo importante que el regreso del fútbol y vamos a ver cuánto dura. Bueno, nos pase lo de la Asociación Paraguaya. No sé si supieron que ellos volvían hace como 2 semanas y cuando estaban previo al partido inaugural, tras el receso, hicieron el PCR, el test rápido de un club, no me acuerdo, de Paraguay. Dieron 9 positivos de 11 jugadores. Así que ahí congelaron el campeonato hasta nuevo aviso. Así que ojalá eso no toque acá, porque, bueno, para los que nos gusta el fútbol, por lo menos ya tan entretenido como que le alegra un poquito la vida entre tanto confinamiento, ver por lo menos lo que ha pasado en Europa. Así que cuando vuelve el fútbol local, con la misma calidad uno asume, con la misma categoría, para ser más llevadero estos días de encierro, Marco. O sea, han tenido hartos meses para reflexionar por qué no controlo la pelota como los alemanes. ¿Por qué no puedo lanzar un pase en el lugar correcto como los españoles? ¿Por qué no lanzo un centro como los franceses? Esa reflexión esperamos que se haya hecho en estos 5 meses. Ojalá. Por último eso, por último eso. Bueno, te agradezco, la verdad, te agradezco muchísimo este comentario. Este momento, histórico, ¿eh? Este momento deportivo. Vamos a una canción ciudadano, entonces deportiva. Sí, a los Rolinga llegan entonces ahora con su canción, la peor canción, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es Manolito. Yeah. Perfecto, perfecto. Entre medio final, nunca defrauda, nunca defrauda. Claro. Terminan, ellos terminan contentos, gritan al final, nos pasamos. Increíble. Esa gente que se tiene cariño. Miguel, ¿alguna cosa final en la teleserie del momento? ¿Tuvo algún capítulo nuevo? ¿Cuál de todas las teleseries del momento? Porque ahora se abrió una nueva teleserie que involucra... Exactamente, yo creo... ¿A esa apuntaba tú, Marcelo, la de Carabineros? No, no tenía idea. Eso es una nueva, no tenía idea. Hoy día Raquel Argandoña habló con Carabineros. No, era Amaro Gómez Pablo, perdón, los confundo a veces. Sí, si es lo de Carabineros, claro, que esa va a ser la polémica que va a dar tema, por lo menos, bueno, ya está dando tema durante esta tarde, seguramente mañana también va a ser, bueno, vamos a contextualizarla para comentar de qué estamos hablando, porque se reveló que el general director de Carabineros, Mario Rosa, bautizó la Academia de Ciencias Policiales con el nombre de Rodolfo Stange. Ustedes recordarán Rodolfo Stange, miembro general de la Junta Militar, claro, y último jefe de la institución, por lo menos en dictadura. Bueno, él todavía está vivo, tiene 94 años, fue miembro de la Junta Militar entre el 85 y el 90, pero después también siguió ligado como a la institución y al mundo polémico, porque fue al mundo político, quise decir, perdón. Porque es polémico, siempre es polémico. Porque él lideró la policía. Pero siguió siendo, exacto, siendo... hasta el 95. ¿Se acuerdan que él estuvo, lo acusaron de incumplimiento de deber en el caso de Gollado? Y ahí fue donde el presidente Eduardo Frei del momento le pidió la renuncia. Recordemos, los presidentes no tienen la facultad de sacar generales directores de Carabineros, y él no quiso renunciar. Después de eso tuvo una carrera política, que fue apoyado por la UDI. Bueno, y el tema... Senador designado, también entiendo. Exactamente. Y ahí está la polémica, porque varios parlamentarios, y transversalmente parlamentarios de varios partidos de la oposición, dicen que es de un descriterio incomprensible, estoy diciéndolo textual esto, que se nombre una persona ligada a la dictadura por esto. Dicen, ¿por qué fue él? Porque ganarse un problema, decir, se llama esto. Gracias. Habiendo tanto carabinero... Claro, un nombre más, porque más, primero algo que o por último no sé... póngale Antorcha, Jungla, Huracán, si estaban ya por esa línea. Claro, lo primero tiene que ver con que yo no sé si es gran problema, porque esta institución solamente se denominaba ACIPOL, que es por la sigla de... No, ese Oxipol, es un nombre aislante o de pegamento. No. Claro, ACIPOL, que era la sigla de Academia de Ciencias Policiales. Y bueno, dijeron, tenemos que cambiarle el nombre, y la idea de que haya sido él es porque fue la persona que creó este segmento, fue la persona que más apoyó y creó como este subsegmento de la policía pública. Entonces dijeron, bueno, si tiene que tener el nombre de alguien... Nomás. Tatita, en vez de Poxipol, no es más. No, porque no, yo le habría puesto Paco de Lucía, porque no, la cosa Paco musical. Paco Mairena, ponte tú, no sé... Claro, entonces, ¿cuál es el tema de todo esto? Que ya están pensando a citar al, como ya lo han citado varias veces, al general Mario Rosas, para que dé cuenta de esta situación, de por qué. Quieren que dé explicación en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados. Pero te digo una cuestión, yo estoy de acuerdo con Marco, es un error, porque al final no es importante tampoco. Toda la gente que va a ir a esa institución le da lo mismo el nombre que tengan y sabe, o por último lo admira, y los políticos tampoco van a ir porque no, tampoco les interesa ir. Es decir, te digo una cuestión, a nadie le debería importar, pero es un autogol absoluto. Qué tontera. Bueno. Creen que nadie va a saber, vamos, pongámosle nombre rápido, que nadie va a cachar. Sí. Ponle otro nombre, Tromba Marina, mira, si ya venía ahí con esos nombres. Bueno, yo quiero esperar a ver a los matinales mañana, sé que quién se van a estar agarrando entre las mechas, si le van a cambiar el nombre, si está bien, si está mal, si es que corresponde que citan a Rosa. Bueno, ya sí. Como si los matinales, o sea, la mayor parte el tema de debate político, ¿qué pasará con los matinales? La mayor parte del alto mando de Carabineros, probablemente todos, algo tuvieron que ver con la dictadura militar, así que están eliminados todos. Limitado. Un nombre de fantasía. Alza Morano lo hubiese puesto yo. Alas al viento. Claro, listos a cazar, claro. No tengo idea. Duerme tranquila. Verde oliva es mucho mejor, no sé, hay cosas. Claro, sí, ¿por qué ganarse problemas?

Cristian Ramírez llega a la 102.1 para contarnos sobre los estrenos de la pantalla grande. Esto es Butaca Reservada. En esto tampoco es Plaza Italia. ¿Cómo te va, Cristian? ¿Cómo les va, señores? Bien, ¿cómo va todo? ¿Cómo va todo? Ah, bueno, hoy día estoy en clave festival. ¿Qué significa eso? ¿Festival de Viña? ¿Vas a cantar? ¿Vas a presentar una canción? No. Lo que pasa es que empieza la temporada de festivales con el Sanfic, usualmente, y bueno, y como todos los años el Sanfic llega, y va a estar, bueno, el evento partió en clave digital el 16, es decir, hace unos días atrás, y se prolonga hasta el domingo. Hasta este domingo. Ya, y viene bueno esto, que este mes en pandemia lo va a mermar mucho. ¿Qué va a pasar? Mira, pasan distintas cosas. Una de ellas es que hay que aprender a volver a hacer esto de nuevo, porque usualmente en el Sanfic uno elige las películas de acuerdo a una cartilla y vas eligiendo, sí. vas viendo toda la semana qué películas quieres ir a ver, y la versión 2020 en streaming es un poco distinta, porque hay algunas películas que están corriendo en streaming todas las semanas. Es decir, si te inscribes y retiras tu entrada, vas a poder verla en cualquier día de aquí hasta el 23. Pero hay otras que solo se abren un solo día. Esa es la diferencia. Ya, tienes que estar atento entonces qué tipo de película es la que estás comprando. Claro, por lo general casi todas las secciones están abiertas todos los días, a menos que salga que ya se agotó, y ahí en el icono de cada película sale si alguna función está o no agotada. Pero para, y te pongo una pregunta a propósito de eso, porque ayer dábamos la noticia de que Tienes Miedo Torero, la película que se va a dar una sola vez el 12 de septiembre, entiendo, y que en preventa salió ayer y se agotó en media hora los 4.000 boletos que había de ese precio. ¿Cómo se puede agotar si esto es ilimitado? ¿Se pueden vender 1.000.000 de boletos? aquí también, pues. Espérate un poco, ya se agotó la segunda preventa, pero de eso les voy a contar después de la canción, porque ahí tenemos. Pero en este caso, ¿cómo se agotan las entradas? Si no se pueden agotar. No se agota la entrada, se agota el precio que pagas. Porque, perfecto. Claro, porque de cara a la función del 12 de septiembre, que ahí van a dar. Solo por ese día va a estar disponible Tengo Miedo Torero. Si llegas y compras la entrada hoy día, te cuesta 7 lucas. Si la hubieras comprado ayer, te costaba 4. Ya, y en el Sanfic, ¿también pasa eso? ¿De que si no compras luego va subiendo el precio? No. El Sanfic es distinto. Lo que tiene el Sanfic es que diseñó una estructura de grupos reducidos o grupos limitados de espectadores que pueden acceder al título. Es igual que entrar como una sala virtual de. Igual que entrar como una sala de cine, esta es una sala virtual de cine. Ah, perfecto. Están todas las caritas de las personas en el cine. Un poco así, pero. Yeah. Pero claro, funciona con esa lógica. Me da la sensación también de que para no destapar y dar vuelta el servidor. Es bien probable que también protegiendo un poco el flujo de la info, porque seguramente tiene que haber mucha gente descargando estas películas y viéndolas en streaming, ya sea en su computador o en la pantalla, digamos. Ya, perfecto. Muy bien, ya, ¿y qué nos puedes contar de las películas que se van a exhibir en el Sanfic? Bueno, mira, la sección que es mi favorita de todos los Sanfic siempre tiene que ver como con los maestros del cine. Y este año tenemos a Werner Herzog, a Ken Loach, a Abel Ferrara, a Kiyoshi Kurosawa, que no tiene nada que ver con Akira Kurosawa, que es un alcanza de nombre nomás, y tenemos a Arnaud Desplechin, que son directores importantes que para los que usualmente no tienen sus películas en streaming, pero en esta ocasión, y efectivamente por un solo día, se van liberando estos títulos. De hecho, la de Herzog, que es una de las películas como más cotizadas del festival, solo se va a exhibir el día domingo. ¿Qué película es? Se llama Nomad, siguiendo la ruta de Bruce Chatwin. Es la película que Herzog filmó en Chile hace unos años atrás. Cuando, ¿se acuerdan que vino a Chile hace un par de años? Estuvo en el campus Lo Contador de la Católica. Le habló como a 1.000 personas. Bueno, ahí venía llegando. Nadie le entendió nada. Venía llegando. Nada de eso. desde Puerto Williams y de Punta Arenas y de Última Esperanza, ahí había estado filmando la película. Es la es el relato de las aventuras de un amigo de él que se llama Bruce Chatwin, que escribió una serie de libros acerca de viajes, de personajes, experiencias extrañas, y que él quiso mucho, y que, bueno, Chatwin también visitó la Patagonia, estuvo en la Cueva del Milodón, que él tiene un rollo con el Milodón, etcétera. Es un buen documental. Tuve la oportunidad de verlo y está muy ok. Está bueno, mira. Está buenísimo. Está buenísimo. Excelente. Y eso se va a dar solo un día. Solo el 23, por ejemplo. Ahora, hay una película de Abel Ferrara que es como una especie de mini Scorsese. Y Ferrara tiene películas muy locas, y la que se presenta el día sábado, el 22 de agosto, es Siberia, que es con uno de sus actores favoritos, Willem Dafoe. Perfecto. ¿Y qué es lo que es Siberia? Siberia es la historia de un sujeto que vive aislado en las montañas y que de alguna forma va convirtiéndose poco a poco en un ermitaño. Así que ¿quién? ¿Y trabaja Defoe o trabaja Hernán Vigi? Hernán Vigi puede ser. Sí, pues, buen casting ahí. Sube la montaña, el hombre, claro. La voz. ¿Y quién trabaja? Perdona, ¿Willem Defoe? No. Claro, es prácticamente solo, es un filme como muy... Ya, ¿y muy, tú lo recomiendas eso? Una película de un gallo solo en la montaña, entretenido. En pandemia. Sí, pero hay una de Robert Redford en el mar solo también. En el mar. Era buena. Sí, y este otro, yo vi una en el Ártico con este hombre que era antes, este actor nórdico que actúa también como Hannibal. Mads Mikkelsen. Claro, una película terrible sobre un especie de naufragio en el hielo, una cosa así. No, la chupalla. Terrible, terrible, muy buena sea, chupalla, la recomiendo. Chupalla. Bueno, se llama algo así, pero bueno, hay que... Oye, ya, ¿cómo la gente puede investigar qué películas están en Sanfic, cómo comprar las entradas y ver cada una de estas películas? Lo primero que tienen que hacer es ir a sanfic.com y registrarse. Y una vez ahí... Se despliega tu cuenta y se despliegan todas las películas del festival. Entonces ahí tú tienes que ir a hacer clic arriba de los filmes. Por ejemplo, a mí me parece bien impresionante que las películas de la competencia internacional, que son como básicamente unas 10, ya están todas agotadas. Yo creo que han ido muy muy rápido echándole el guante ahí a las diversas funciones que se van abriendo. Yo recomiendo avivarse respecto de estos maestros del cine, esta sección que les comentaba antes, porque esa todavía tiene funciones disponibles y hay que entrar temprano en la mañana para agarrar tu espacio en esta butaca virtual. Mira, perfecto, estaremos atentos entonces. ¿Algo más de Sanfic antes de ir a la canción? No, estamos ok. Bien, ya. Vamos entonces a una canción de festival también. De Sanfic, ¿eh? Claro, aquí viene el folclore noruego, con una banda que creo que son los Grillitos de Paine o algo así, Marcelo, no, si la memoria no me falla. Sí, dejémoslo así. Dejémoslo así. El chiste igual no funciona, I'm Bueno, bueno, bueno, ya estamos acá con Cristian. Cristian, nos preguntan si la película Siberia no es una que está en Amazon con Keanu Reeves o es otra. No, esa es otra. La Siberia de Keanu Reeves. La Siberia de Ferrara es como deprimente, digamos, y solitaria. La Siberia de Keanu Reeves, hay gente que se ha metido a verla y no se parece a... No es se como parece John a la Wick 26, digamos, ¿no? Es como John Wick 26, pero aquí le pegan a él en vez de el combo. Ya, ok. Ah, sí. Perfecto. No, es como la revancha. Le sacan la mugre, debo decir. Está en Netflix también, ojo. Ah, ya, mira. Perfecto. Sí, también está en Netflix, genial, por si alguien la quiere chequear por ahí. ¿Qué otro tema nos trae? A propósito de Tengo un Minuto Torero. ¿Qué otro tema nos trae? Bueno, la gran pregunta era dónde se habían metido las películas chilenas en todo este periodo. Claro. Si es que había voluntad de tener estrenos, y yo creo que a estas alturas, en la medida de que diversos festivales están asomando la cabeza, ya viene Chile Monos más adelante, también viene mucho más adelante Valdivia, Fidox, etcétera, van a debutar películas ahí, pero antes hay títulos que ya están saliendo al pay-per-view. Por ejemplo. Bueno, el más cotizado de todos es el caso de Tengo Miedo Terero, esta película de Rodrigo Sepúlveda con Alfredo Castro, en un papel que es básicamente biográfico a propósito de la vida de Pedro Lemebel y de su primera y única novela como tal, porque el resto son crónicas. Ahora, es una película que atravesó muchos guiones, muchos proyectos previos, finalmente se realizó el año pasado y iba a ser estrenada después del Festival de Venecia, donde está participando, y es algo parecido a lo que va a ocurrir, porque el filme va a tener un solo día de preestreno, por eso todo este furor de conseguirse entrar con las preventas y claro, etcétera, y se va a mostrar solo el día 12 de septiembre. Si alguien quiere comprar una entrada, hay que ir a punto de ticket. Y esto que sea solo un día es porque la idea es que una vez que se estrene, igual pronto esté en las salas, si la gente lo vea en las salas, porque podrían, si es que la gente hay tanto interés, podrían vender todo lo que sea necesario nomás. O sea, mira, yo tengo entendido que tiene que ver con el deseo que ellos tienen de participar en otros festivales. Ya. En la temporada. Terminar un recorrido que también va a ser virtual y de ahí tal vez ponerse de cara, claro, tal como tú dices, a aparecer en salas en formato presencial, que yo creo que es el último, o sea, es lo que más quieren, digamos. Ahora, lo sorprendente es que se han vendido cerca de 14.000 entradas en las dos preventas. A ver, sácame una duda para que uno se haga una idea. Cuando una película chilena se estrena, se da en una película como esta, puede ser en... ¿cuánto recaudan un fin de semana normal? Fin de semana. Esa es una buena pregunta. Mira, un título comercial, por ejemplo, como Sin Filtro, y yéndonos bien para atrás, ¿sí? podría llegar a meter 100.000 personas en estos tres días. En un fin de semana. Ahí. Claro. Que esta gente de alguna manera está haciendo fila, estas casi 15.000 personas para ver una película en un solo día, digamos, a una sola hora, porque la van a proyectar, entiendo que como a las 8 de la noche o a las 10 de la noche, por ahí, es bien inédito. O sea, yo le decía a Marco el otro día, yo creo que esto puede marcar un cambio en la estrategia. De pronto el estreno con entrada pagada a través de sistemas de este tipo puede ser un buen camino para el cine chileno. O sea, yo creo que si tú tienes un producto, por ejemplo, que es de este tipo y que está marketeado como para un segmento importante, pero que al mismo tiempo está preocupado de la cultura, etcétera, o de un personaje particular como el Lemebel, es ideal, yo creo, que debutar de esta forma con este preestreno. Claro, claro. Bueno, hay que ver cosas, ¿eh? Sí, de todas formas es muy distinto a la experiencia, lo decíamos también, de ver una película en una sala de cine que en una casa, en un televisor, pero para empezar es más barato, pueden dos o tres personas ver por el precio de una entrada, Así que tiene algunas ventajas. Claro, si hay 14.000, deberíamos suponer que hay 28.000, digamos. Claro, por lo menos. Claro. Es claro. Como en nuestro show que hoy día tenemos, tú sabes, Cristian, a las 9 de la noche tenemos un show con Marco. Son 4, 5, 6 personas, pero nosotros suponemos que en cada casa hay unas 1.000. Ese es más o menos nuestro cálculo. Sí, más o menos nos da, ¿no? Nos pagan menos, pero bueno, tienes uno también. Pero mucha gente, es mucha gente. Si total tienen el 10% para cosas que son más importantes que uno también, pues sí. Ponte tú, claro. Sí, pues. Dime, por favor. Así como tengo miedo torero, bueno, y no es la única película chilena que está revirtiendo un poco a estas lógicas. Ah. Por ejemplo, la Cineteca Nacional hace un buen rato ha tenido la política de ocupar los días domingos de su programación para abrir alguna película que ha sido poco vista. En este caso se trata de la versión restaurada de Palomita Blanca, de Raúl Ruiz. Ah, mira. Ah, con Los Jaivas, la música de Los Jaivas. Exacto, una bonita película, buenísima. Además, una gran mirada, digamos, al periodo de la Unidad Popular en vivo, en colores, con Los Jaivas. Esto es el día domingo, también en horario PM, a las 8. Así que ahí va a estar liberada la película. Eso es gratis, digamos. Ahora, en paralelo, mañana Miradoc estrena el documental Nunca subió el Provincia, de Ignacio Agüero. Agüero es uno de nuestros documentalistas más veteranos e importantes, y esta vez decidió hacer un experimento un poco, yo diría que casi de pandemia. Es una película que está filmada en la esquina de su casa, literalmente, todo lo que pasa en la esquina. Ah, bueno. Yeah. Sí, o sea, ¿y tú la viste? Yo tuve la oportunidad de verla el año pasado cuando la estaban terminando y... Yeah. Me gustó, digamos, además es una película bien barrial. Agüero vive por ahí, por Manuel Monte, digamos, no diremos la dirección, pero... Pero ya hizo una película así, ¿no? Como este sí. Señor que era como, no sé qué era, taxidermista, que era, algo científico, y que era la única casa que quedaba en un barrio que había sido reconvertido a edificios, ¿no? Tal cual. Era muy buen documental. Aquí se construye, gran película. Aquí se construye, sí, po. Sí, buenísimo. Sí, ya, y ese del Provincia también se puede ver a través de... Nunca subí ese, el Provincia, ¿no? Ese se puede ver a través de Apple TV, pero ahí te van a cobrar alrededor de 2.000 pesos o 2.009 el arriendo. Ya, ok. Claro, Miradoc tiene como esa política. Esta semana también salió el tráiler de la nueva película de Maite Alberdi, la directora de La Once y de Los Niños. Esta película muy premiada afuera, claro. Claro, acerca de estos chicos que están en una escuela de chefs, ¿te acuerdas? Y, sí. Bueno, El Agente Topo se llama esta película de Maite Alberdi, y es un filme que de alguna manera está cerrando una suerte de trilogía dedicada como a la tercera edad, porque esta es la historia de un señor de entre 80 y 90 años que se agarra un trabajo de espía al interior de una casa de reposo. ¿Ya? Se convierte en un detective a sus 85. Y es una historia real, ojo, está buena. Mira, no hay fecha. ¿Pero cuál es el formato? ¿El formato es como un docu? Es un documental. Es un documental donde en el fondo... ella siguió los pasos de este señor que se había dedicado al tema más joven, digamos, pero que ahora ya en la cuarta edad está de vuelta a las andadas. ¿Y cómo hace para que seguir los pasos de este señor sin que nadie se dé cuenta? No entiendo cómo lo hace. Mira, yo creo que tal como movió la cámara con Los Niños y La Once, en el fondo tú dejas la cámara bailar tanto rato alrededor de estas personas que al final ya se olvidan. Estás mirando. Está bueno. Esa película no tiene fecha de estreno todavía, muy luego, pero entiendo que va a ser comercializada a través de otra plataforma online, que es Cinepolis Click, que es la plataforma de Cinepolis y Los Hoyts, en el fondo. Ah, que, perfecto. Ojo, tiene un súper buen catálogo. Oye, y también entonces toda la gente que participa ahí no son actores, sino gente común y corriente. Claro, o sea, la gente de las casas de reposo, así que también es una película como media de temática COVID, yo diría, tomando en cuenta que claro, que los hogares de ancianos han sido protagonistas también de la pandemia. Oye, y ya que estamos hablando de cine chileno, los grandes las grandes producciones que durante este año debiesen haberse estrenado, independientes de Tengo Miedo Torero, ¿están todas a la guaite? Hay algunas que están guardadas todavía, Pero también ocurrió que hay otros cineastas importantes como Larraín, por ejemplo, y Lelio, que estaban en preproducción y han continuado un poco en eso. Les tocó justo esa etapa. Claro, yo tuve la oportunidad de hablar con Sebastián Lelio hace unos meses atrás, y él me contó que claro, que ellos están en estos momentos a todo cañón, trabajando en la pre de varios proyectos a la vez. Aprovecharon este periodo para eso, digamos. Claro, sí, o sea, los que estaban más complicados, entiendo que eran los de Fábula. Fábula estaba más complicado porque estaba a punto de iniciar el rodaje de un par de series, y ahora van a tener que ver cómo lo hacen. Hoy día había un artículo en el Washington Post hoy día en la mañana acerca de cómo es filmar Better Call Saul en pandemia, sí, claro. Y está complicado porque el productor de la serie, el productor ejecutivo, dice que hay ciertos locales que son muy comunes, muy repetidos en las series, donde no los están dejando entrar. O sea, restaurantes, malls y distintos lugares donde transcurrían estos capítulos. Es una dificultad. ¿Sí? Es un temón, claro. Imagínate City Tour, en qué estamos nosotros. Por ejemplo. Claro, sí, son las grandes producciones, están todas afectadas. pero no es chiste, si filmar al aire libre es un tema estos días, y lo están ahí, los gringos se lo están replanteando de arriba abajo. Imagínate que en Malta, hace poco, cuatro miembros del elenco de Jurassic Park Dominion dieron positivo. Y se tuvo que parar el rodaje otra vez. Incluyendo un T-Rex y 12 Tyrannosaurus. Claro, y un plesiosaurio. Fantástico. Ya, está bien. Oye. Muy bien, Cristian. Ha sido un agrado, ¿eh? Yo creo que ya estamos, agrado, porque no. No queda mucho, ¿eh? Sí, ¿alguna perlita así como de último minuto? Mira, un último aviso para los que andan dando vuelta por Netflix. A partir del 1 de septiembre, Parasite va a estar disponible en la plataforma. Ah, bueno. Yeah. Sí, estaba viendo aquí los anuncios de Netflix, lo tengo para un rato más comentar, y hay varias cosas en el mundo de las películas muy interesantes para estar ahí atento. Entre esas está, claro, Parasite, y espérate, sería otra más importante, Lady Bird. Ah, bien. Perfecto, buena película. Ahora, yo igual tengo ganas de ver esta serie sobre el mundo de los videojuegos, High Score. O sea, esa la tengo ya en... ahí, marcada. Claro, marcada ahí para esta serie documental para ver la evolución de las consolas. Y otra película que se estrena es Annabelle 2, pero sin el muñeco que parece que se escapó. Oh. Qué pena más grande, ¿eh? Como... qué fome. Sí. Oye, bueno, está bien, ¿eh? ¿De qué vamos a hablar después, digamos, ¿no? Esa es la cuestión de cuándo se van a abrir los cines. ¿Qué nos queda? Qué terrible, vale. Eso, ¿eh? Bueno, no, bueno, hay gente que ya vio Tenet, ojo, la película de Christopher Nolan. ¿Y qué les parece? ¿Qué? Hay gente que le ha gustado, han dicho que la película es tipo Inception y que es de las mejorcitas que tiene. Así que ¿se entiende por lo menos? Dicen que se entiende más, pero hay que escuchar la canción del final. Bueno, ya hay millones de teorías. Así que cuando ya, sepa bueno, más les cuento. Perfecto. Fantástico. Muchas gracias, Cristian. Ya, nos estamos viendo. Chau. Nos vemos. Chau. Bueno, organiza tus gastos con tus tarjetas de crédito y obtén el siguiente beneficio para ti de BCI. Paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en tiendas de materiales de construcción. BCI, seamos diferentes. Porque sabemos lo importante que es volver de manera segura. En la Cámara Chilena de la Construcción queremos compartir el mismo protocolo sanitario que usamos en más de 2.000 obras. Porque juntos lo damos vuelta. Descárgalo en cchc.cl. Marcelo. Oye, yo sé que nosotros no somos ni actores, ni comediantes, ni nada, pero les prometemos que a las 9 de la noche tenemos una entretención. Por favor. Que les va por lo menos llamar a la reflexión en torno a por qué mierda me gasté esta plata en esto. Exacto. Es show, el tutorial, segunda parte. Pensando en cómo salir de esto. Hagan no felices a nuestras familias, por favor, un gesto a de las humanidad. 21 horas, esto es por Zoom, la entrada está en www.cao.cl. Vamos a la pausa y ya volvemos.

es que se vaya dando, a pesar de que ya estamos, uno ya está mirando un poquito más septiembre y dice, bueno, será necesario, y es por eso que hay una sesión en la Cámara Baja donde se analiza el plan del gobierno para este retorno a clases presenciales, obviamente durante este año, y la apertura de los colegios para el plebiscito. Ahí hay como un gallito, es como por qué por un lado se puede o por otro no. Vamos al bar Manolete y analizamos este audio del ministro de Educación, Raúl Figueroa. A veces es necesario un acercamiento electrónico a las jugadas del día. Esto es El VAR en Oasis FM. A ver. Si estamos en condiciones de abrir una escuela para que sirva de un local de votación, yo me pregunto, y muy legítimamente, ¿no podemos, si se dan ahí también las condiciones sanitarias, abrirla para que los alumnos puedan beneficiarse de ese espacio protector? Ese espacio protector. Upa, mira la frase protector que se lanzó. Bueno, si ¿por qué tiene si como algo? Tenía pañuelo. ¿Tenía un pañuelo hecho la boca? ¿Por qué hablase? No, la mascarilla. Está secuestrado, está secuestrado el ministro. El testigo protegido que es que está hablando desde no, el pues ahora lo tuvo su mascarilla. Ahora, no hay nada peor que los acrílicos tipo Tonka y Amaro, ¿eh? Que se les golpetea contra el acrílico. No, y quedan todo lleno de cupo. Oye, es curiosa la reflexión del ministro, porque si los alumnos entraran 5 minutos, depositan un voto y salen, te creo, pero sí, no hay que estar ahí jornadas completas, digamos, ¿no? El ejemplo no es un buen paralelo. No es un buen. Sí. Sí. Si se abren las escuelas para que entren jardineros. No, claro, no, porque has dicho una cosa, o sea, y si se abren las escuelas para que podamos hacer un plebiscito, ¿por qué no lanzar un hombre a la luna? Es así, una cosa como absurda. Claro. ¿Por sí. qué no abrirse a los Jupiter? ¿Ah? ¿Qué tiene que ver? Sí, pues, y esto en el marco también de esta polémica eterna es si es que es factible o no la realización del plebiscito. Bueno, antiguamente, bueno, cuando recién comenzó la pandemia, las cuarentenas, y bueno, ya estaban estudiando abrir los centros comerciales cuando se abrió el Apumanque, las voces del otro lado decían, bueno, entonces pongamos las urnas en el Apumanque porque ahí sí puede asistir la gente y ahí sí puede votar. Pero Marco, oye, y si se venden los votos, yo creo que se es un buen negocio. Que nos paguen. Pero mira, si esta declaración del ministro Raúl Figueroa causó escozor, polémica, sentimientos encontrados, hay una propuesta que es un poquitito más allá, un poquito más radical, y que tiene como protagonista al diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, que en esta sesión... ¿Sergio cuánto? Sergio Bobadilla, de la Unión Demócrata Independiente. Existe, ¿cuándo lo eligieron? Bobadilla. Bueno, ahora lo van a conocer y ahora también lo van a escuchar, porque durante el debate en la sala de la Cámara de Diputados, en este segundo trámite constitucional del proyecto del plebiscito seguro, se despachó esta frase. Manolete, dale play. Seamos consecuentes. Si no queremos que vuelvan nuestros niños a clase el año 2020... por la inseguridad que significa esta pandemia, el mismo principio y el mismo criterio debiéramos aplicar para este evento. Queremos un plebiscito seguro. Por cierto que lo queremos seguro. Y yo creo que el plebiscito más seguro es el que no se hace. Y no exponemos a nuestra gente a los efectos de la pandemia. Mira, Bobadilla, sacando la voz. Básicamente la misma reflexión sobre el sexo, ¿eh? El sexo claro, más seguro es el sexo que no se hace. Sí. ¿Y dónde quedan las ganas? ¿Y dónde quedan las ganas, Bobadilla? En ese sentido, todo lo que no se hace es muy seguro. Una claro. reflexión muy profunda. No, y a mí también, a pesar de esto, que uno puede estar de acuerdo o no, también me llama la atención la reacción entre los parlamentarios de la sala fue la misma de Marcelo, que justo Marcelo se rió, pero se escucha de fondo una risotada, que es como... Mucha... No, pucha, otra ya. vez, Bobadilla. Como dice Marco, no más pregunto a su señoría. No hay más reflexión. No, oye, no hay, y no. Entiendo que hoy día hubo una conferencia de prensa del CONES, FEPSUCH, FACH, o sea, distintas organizaciones estudiantiles en contra de volver a clase. Eso es simultáneo. Pero es que esto ha sido transversal desde el inicio de la pandemia por distintas situaciones. Bueno, también está esta idea de que las clases telemáticas tampoco son del todo efectivas. y lo que por lo menos anuncian desde las coordinadoras de estudiantes secundarios, también de educación superior, es directamente no volver y buscar un mecanismo en conjunto, por supuesto, con el Mineduc de cómo evaluarlo, si es que la malla curricular del año 2021, si es que eventualmente se vuelve a clase, pueda abarcar distintas materias, como cambiar todo, pero que no tiene ningún sentido porque es un riesgo e innecesario, porque ya no queda tiempo. Y en paralelo hay varias asociaciones de padres que ya han dicho que pase lo que pase, ellos no van a mandar a sus hijos a clases, incluso sí, pues, a so pena de que arriesguen repetir el año, que también hay un proyecto a so pena. La enciclopedia. Sí, y también hay un proyecto que está, una tramitación del proyecto que está ahí, de que este año no va a repetir ningún estudiante, pase lo que pase. Hay algunos colegios ahora, que no mira, tienen si ni siquiera notas. Los efectos negativos de no ir a clase son enormes, lo han dicho un montón de gente, no solo por el conocimiento que no se va a adquirir, sino también por una cosa de sociabilidad. Eso está, es indiscutible, pero la salud es lo más importante en este momento. Y yo creo que mezclar esto con el plebiscito son de verdad peras y manzanas. El plebiscito también, llegado el momento, si es un peligro para mucha gente, también va a tener que ser evaluado si es que se puede hacer o no se puede hacer. Pero compararlo no tiene ningún sentido. Y esto lo hacen a propósito, diciendo, les gusta tanto el plebiscito, entonces, ¿por qué quieren no volver a clase? Esa... Como dicen los políticos, dice una cosa aquí, ese maniqueísmo, es maniqueo. Mira, qué lindo. Mira la palabra, el maniqueo. Sopena de maniqueísmo. Nos estamos sumando a escribir nuestro propio diccionario. Sí. Qué solidarización que te mandaste. Oye, claro. Sí, yo concuerdo con mi compañero de labores aquí en esta. Claro, pasada. Ya llegará el momento de lo del plebiscito, pero por ahora hay que analizar ahora, lo que está pasando ahora. La fecha que dio Pérez el otro día, que fue el 15 de septiembre, no es antojadiza, no es flor de alelí, porque ese día se tiene que ratificar o no el estado de catástrofe. Exactamente. Entonces, obviamente, ahí veremos un mes más en qué condiciones estamos, porque el 18 y 19, no, si nos dan chipe libre, nos damos como huasca. Si bueno, y además podemos hacer lo mismo que se hizo en Nueva Zelanda, de que se posponerle un mes y después otro mes, y así ahí hasta veremos. Que se pueda. Si nunca le tuvimos tanto cariño al 18, si fuera 18 de octubre, sí, igual. Oye, ya, vamos a una canción. Y muchas gracias, Miguel, por esta Miguel. Jugada polémica. Chao, hasta mañana. Mira, aquí llega. Cuidado, Stevie. Cuidado, Stevie. Cuidado. Ahí estaba el gran Pedro Urdemales. Bueno, Marcelo. Oye, mira, hace un rato comentábamos con Cristian de estrenos, y para todos los fanáticos de la serie, les voy a anticipar lo que viene en Netflix ahora en septiembre. Los que tienen Netflix tienen un montón de estrenos durante este mes. Algunas cosas que estaban hace mucho tiempo esperándose. Por ejemplo, hay una serie, no sé si escuchaste, Marcos, de una serie en torno a el lugar donde transcurren los hechos de Atrapados sin Salida. One Flew Over the Cuckoo's Nest, esa clínica, especialmente la vida de la enfermera, que es la actriz, se ganó el Oscar por ese papel, ¿te acuerdas? Sí. Se llama Ratched, y es una serie en torno a esa enfermera en ese mismo lugar, previo, me imagino, a los sucesos de Atrapados sin Salida. Y ahí está una famosísima actriz a cargo de darle el hacer, que no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama, señorita? La actriz que hace Elizabeth. Se llama Sarah Paulson. Y la que me tinca a mí mucho es una serie que se llama Lejos, Away, que es una serie protagonizada por Hilary Swank, la ganadora del Oscar. ¿Te acuerdas esa película de Clint Eastwood donde hacía de boxeadora? Sí. Hilary Swank hace el papel de una astronauta que es la primera mujer que va a ir a Marte o a la Luna, no me acuerdo dónde. Y es su separación de su familia, de su marido, las cosas que pasan. Bueno, está interesante, se llama Lejos. Y también hay una serie animada que se llama Close Enough. Mira, todo lo contrario, suficientemente cerca, de el creador de Un Show Más, que se llama J.G. Quintal. Y en el mundo de la cosa más juvenil, hay una serie protagonizada por la protagonista de, ¿cómo se llama? Stranger Things. Millie Bobby Brown. Yeah. Que es Enola Holmes, que es la hermana de Sherlock Holmes, la hermana chica, y que es también muy perspicaz y muy sagaz, y se dedica a resolver crímenes. Así que para los que son fanáticos de Millie Bobby Brown, pueden Enola Holmes. Oye, también el otro día de septiembre. Vi Godzilla 2, porque está ahí Millie Bobby Brown. Para, déjame corregirme al tiro, ya. Antes que me vaya. Es una película la de Millie Bobby Brown, no es una serie. Y no Millie la Holmes. Bueno, está. Dije, mira, está dando Godzilla con Millie Bobby Brown. Y la pongo, oye, la película mala. Parece que es muy mala. Mala. Sí. Es que Godzilla, sabes que nunca fue buen actor. Nunca. No, siempre ha tenido problemas. Sí. Se le notan los hilos. Se le notan los hilos, como dice. Y en este caso son literales. Oye, sí. Se le nota todo, el disfraz, todo muy malo, canto, se habían gastado, ¿eh? Es Oye, como el Producto Interno Bruto de Chile completo en una película y sin embargo fallida. No, sepo. Espera. Ahora, y en películas, hay una que me imagino en algún momento Cristian Ramírez nos va a comentar, que la sinopsis por lo menos me da la sensación de que está destinada a tener premio y todo, que es una película que se llama El Diablo a Toda Hora. Que tiene como protagonista a Robert Pattinson y a Tom Holland, este joven que hace del ¿cómo se llama? Spider-Man, que es una muy violenta película. Batman y Spider-Man, son los dos ahora. Claro, Batman y Spider-Man, de verdad. Es un drama de mucha violencia en América Profunda. Y que tiene un elenco todo extraordinario y mucha sangre, mucha violencia y mucho drama. Y parece que está muy buena. Por ver la sinopsis, ahí me cautivó. Me pareció bien. Sí, se llama El Diablo a Toda Hora. Son todas películas que se estrenan en septiembre. Y una que, como siempre, a mí me llama la atención, Charlie Kaufman, que saltó a la fama como guionista de Quiere Ser John Malkovich, de Magnolia, de Adaptación. Eterno Resplandor. ¿Magnolia también? No, ese es Paul Anderson, ¿no? Pero Déjame buscarlo. Sí, pues aparecía el mismo personaje. ¿Cómo se llama? El ladrón de orquídea se llama eso. ¿Ladrón de orquídea, esa? No, Magnolia. Magnolia es eso. Estaba confundiendo. El ladrón de orquídea. Estaba pensando en el ladrón de orquídea. Y también Eterno Resplandor. Bueno, y él ahora es director. Y tiene una nueva película que llega el 4 de septiembre a Netflix, que se llama Pienso en el Final. Y siempre es interesante ver en qué está pensando Charlie Kaufman.

Sentimos la soledad. Pensamos que nunca íbamos a volver. Pero volvimos y nos dimos cuenta que esta vuelta sería distinta, pero mejor. Porque lo haríamos entre todos. Porque solo juntos lo damos vuelta. Como Cámara Chilena de la Construcción, queremos compartir nuestro protocolo sanitario, el que se aplica en más de 2.000 obras, porque sabemos que esto juntos lo damos vuelta. Descarga nuestro protocolo sanitario en cchc.cl. Cámara Chilena de la Construcción. La solución es obra de todos. Es momento de renovar ese espacio donde hoy más tiempo pasas. En el especial Living de Easy, encuentra una gran colección.